Roger, ¿eres tú? Roger, por favor. Por el amor de Dios. Esto me parece una broma estúpida. Demasiado largo. Tenemos que darle más ritmo. El segundo acto dentro de 10 minutos. Estrenamos mañana noche y espero que esta obra dure. Señoras, esto es un ensayo privado, nada de visitas. Señor Cellini, ¿fue usted quien nos dijo que viniéramos? ¿Por qué iba a decir una cosa así? No las conozco. Somos el equipo de refrigerios. Comidas preparadas. Ah, sí, lo había olvidado. George, ¿vas a mejorar ese último apunte? Por favor, nos veremos después del ensayo. Señor Cellini, me encanta la obra. Es tan desconcertante. Me pone la piel de gallina. Sí. Y estoy segura de que nadie supondrá que el tío es el asesino. Un momento. Esperen. Alto. ¿Qué le hace pensar que el tío es el asesino? ¿No lo es? ¡Uy, qué maravilla! Me engañó del todo. Sí, en realidad él es el asesino. Oh. Señora Fletcher, y esta es la señora Joey. Encantada. De Conche y la señora Thompson. ¿Tortas encantado. Y pasteles? Almendrados. Ah, maravilloso. Alguien le ha pasado una copia de la obra, ¿verdad? Oh, no. Pero cuando aparece el tío después de la fiesta llevando una corbata distinta, es evidente que se la ha cambiado por algo. Y además, la llamada del forense, eso no podía saberlo. A menos que escuchara la conversación entre el médico y el cura. ¡Ay, qué tonta soy! Le estoy explicando a usted su propia obra. Lo siento. Vamos, chicas, veremos el segundo acto mañana. Está bien, vamos, sí. Pero yo la encuentro muy interesante. Además, ¡George, tráeme al idiota del autor! ¡Quiero hablar con él ahora mismo! Se ha escrito un crimen. El asesinato de Sherlock Holmes. Seis y 23 de la mañana, no habrás perdido tu trabajo. No, el trabajo va bien. Oh, qué alivio. Oye, deberías decirle al capitán Caleb que hiciera algo respecto a la comida. Las chicas y yo la probamos el viernes pasado y la verdad no es muy buena. Tía, soy el contable, no el cocinero. Además, no llamaba por eso. ¿Recuerdas la última vez que fui a verte? Bueno, encontré tu manuscrito y lo leí. Espero que no te importe. ¿Mi libro? Claro que no me importa, pero no me gustaría que lo leyera nadie más. Bueno, verás, no solo lo leí, sino que se lo dejé a un amigo mío que lo enseñó en Coventry House y... Bien, tía Jess, ¿quieren publicarlo? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío, no! Pensé que te alegrarías. Pues no me alegro. Grady, yo no soy escritora. Escucha, lo hice solo para matar el tiempo desde que murió tu tío. No soñé. Ese es tu problema, tía Jess. Jamás has soñado y ya es hora de que lo hagas. Oh, piensa con la cabeza. Solo porque alguien quiera publicar mi libro no significa que vayan a molestarse en leerlo. En octavo lugar de ventas. Esta semana en segundo lugar. ¡Oh! Lo han arreglado todo. Te han inscrito en el programa de hoy con David Letterman, Phil Donahue. ¿Phil Donahue? ¿Phil Donahue? Me desmayaré. Estas fiestas publicitarias incrementan las ventas. Sí, pero ¿qué voy a decir? Me voy a poner en ridículo. Oh, vamos, les encantarás, igual que a mí. Bueno, quizá un día o dos. Ah, estupendo. Tengo que irme. El capitán ha convocado una reunión. Nos veremos por la mañana en la estación. Oh, sí. Adiós. Jessica, ¿de veras vas a salir en televisión? Me temo que sí. Desde luego, así no. ¿Por qué? Jessica, millones de personas te estarán mirando. Tienes que ponerte al día. Modernizarte. Y estas prendas tan antiguas tienen que desaparecer. ¿Sí? ¿De que cogió el tren? Claro, mi tía Jess es una dama muy organizada, precisa y puntual. Mira, ¿qué te decía? ¡Eh, tía Jess! Oh, ahí está mi sobrino. ¡Tía Jess! Ah, muchas gracias, Daniel, por su ayuda. Oh, no, señora, ha sido un placer. Bueno, espero que su chico consiga esa beca. Gracias, señora, y que tenga felices. Gracias. ¡Grady! ¡Tía Jess! Oh. ¡Hola! Oye, ¿qué tal estoy? Aunque el buen Dios jamás hizo que mi aspecto fuera nada especial. ¿Pero qué dices? Estás fabulosa. Oh, gracias al cielo, qué alivio. Oh, tía Jess, este es Kip Donovan. Trabaja para la compañía Relaciones Públicas. Usted debe ser la amiga responsable de haberme metido en esto. Inculpable. Aún así, estoy encantada de conocerla. Es un placer, señora Fletcher. En Grady me ha hablado mucho de usted. Oh, qué coincidencia. Grady no me ha dicho absolutamente nada acerca de usted. ¿Y cuándo voy a conocer a ese publicista del que tanto he oído hablar? Oh, dentro de unos 20 minutos. Oh, y créame, el señor Giles está deseando conocerla. Jane, tengo que salir. Si llama al señor Templeton, dígale que nos veremos aquí a las 3. Perdone, señor Giles. Mire. Oh, Dios santo, señora Fletcher. Podrá perdonarme. He tenido una docena de problemas esta mañana. Pues no quisiera ser yo el número 13. Tenemos que comer juntos para conocernos. Seguro que es tan encantadora como su libro. Kit, arréglalo con Jane. Me alegro de conocerla y espero que disfrute de su estancia en la ciudad. ¿Come usted manzanas? ¿Qué? Debería comerlas. La pectina es muy buena para el cutis. ¿Está usted muy pálido? Bueno, en realidad... No duermo muy bien. Manzanas. Sí, gracias. Oh, lo siento, señora Fletcher, si no estuviera tan ocupado... Oh, no importa, Kim. He venido aquí para llegar y vencer. Bueno, vamos a ver a los inquisidores. Bien, en realidad jamás sospeché que mi libro fuera publicado. Creo que lo escribí solo por distraerme. Ya sabe, igual que otras personas hacen punto o pintan... Entonces, ¿no pretende usted haber hecho literatura? Qué alentador en una época dedicada a la beatificación de lo trivial y la canonización de lo mundano. Bueno, por otra parte, a la gente parece gustarle. La gente, sí. Bueno, naturalmente los dos sabemos que se necesita muy poco para agradar a la gente de Dubuque. ¿Cómo si no se explica la televisión? Oh, no sé. La televisión es cosa suya, no mía. Oh, Dios mío, 8 ejemplares. Debe usted ser un amante de los libros. ¿A quién debo dedicarlos? Ponga su nombre y la fecha. Es solo una inversión. Si llega usted a ser famosa, valdrán dinero. El hecho es que yo jamás pretendí que se publicara el libro. Todo fue idea de mi sobrino. Asombroso. Sacó la idea de escribir el libro de su sobrino. No, no es eso lo que quiero decir. Cuando ya pasan 23 minutos, estamos charlando con la famosa escritora Jennifer Fletcher y... Jessica. Seguiremos con sus llamadas tras unos interesantes consejos de la peletería Henry. Lo siento, querida, pero aquí dentro nos morimos. Sí. Oiga, quizá esté usted viviendo con alguien famoso. ¿Ha estado en la cárcel? ¿Nada parecido? Yo, por lo menos, señora Fletcher, estuve encantada por el tono feminista que le dio usted a su argumento. Bueno, en realidad no fue esa mi intención. Tonterías. Creo que lo que más me gustó de todo fue su valentía al elegir a la bailarina embarazada como la asesina. Oh, no debería usted haber revelado eso. En muchos de esos libros, las mujeres son meros objetos sexuales, decoraciones superfluas. Creo que debería parar la cinta. Tenga en cuenta que hay mucha gente que aún no ha leído el libro. No está bien revelar la identidad del asesino. ¿Qué diferencia hay, señora Fletcher? Yo estoy con usted. J.B. Fletcher. ¿Es usted J.B. Fletcher? Sí, lo Tome. Soy. No lo firme, léalo. Espero que la próxima vez lo pensará dos veces antes de robarle las ideas a Agner Peabody. Nos veremos en el tribunal. Oh, señora Fletcher, por favor, me gustaría que volviera a pensarlo. No hay nada que pensar. 4 días en Nueva York son suficientes para mí. Gracias. Mire, la señora Fletcher, por ahí... Señora Fletcher, señora Fletcher. Jessica, estoy avergonzado de mi comportamiento. He venido a rogarle que me perdone. Esto me huele a conspiración. No le eche la culpa aquí. Cumplía con su deber. Señor Giles, estoy segura de que usted es un hombre encantador, pero en estos últimos días se me ha insultado, intimidado, manipulado, y yo digo no, gracias. Allí en Cabot Cove lo único agresivo que tenemos son las langostas y nos las comemos. Sé lo que quiere decir. A mí me costó años acostumbrarme a esta ciudad. Oiga, doy una pequeña fiesta en mi casa de campo este fin de semana. Me gustaría que fuese mi invitada, todos ustedes. Quiero que conozca a gente de verdad, no a críticos o columnistas, sino a mis amigos. Y el lunes... Si aún quiere regresar a su casa, yo personalmente la dejaré en este tren. ¿De acuerdo? Bueno, será mejor ponerlas en agua antes de que se marchiten. La querida Agner Peabody está totalmente convencida de que ha escrito la mitad de las novelas que hay en la biblioteca del Congreso. Esas citaciones las imprime ella misma. En otras palabras, otra vieja chiflada. Sabe, la gente de su ciudad me ha hecho sentir de la misma forma. ¿Se refiere a esos engreídos de los medios informativos? Bueno, hay que convivir con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque... Maldita sea, sí lo sé. ¿Sabe, señora Fletcher, usted podría ser una influencia destructora en mi vida? Señor Giles, solo mis estudiantes me llaman señora Fletcher. Oh, y el señor Giles es esa camisa y ese traje con chaleco que ha dejado en Nueva York. No sé nada de usted, pero me alegro que su sobrino y Kit vengan aquí por su cuenta. Ya estamos en uniforme. ¡Plato! ¡Plato! Buen disparo, cariño. Gracias, Lois. Oye, estás tirando bien. ¿Quieres probar? Solo hace falta buena vista y mano firme. No, gracias. Si tengo que hacer el ridículo... Déjame elegir mi propio campo. Plato. ¿Y Lois. ¿Cuánto me alegro de verte? Ha sido muy amable al invitarnos. Lois McCallum, Jessica Fletcher. Estoy encantada de conocerte. Me entusiasmó tu libro. Oh, gracias. De veras, de veras. No podía dejarlo. ¿Dónde está el capitán? Oh, rompiendo platos, con gran disgusto para la vajilla. Preston, ¿sabías que he invitado a esa... ¿cómo se llama? Esa ayudante de andares escurridizos. Quiero que sepas, Lois, que invitar a Ashley Vickers no fue idea mía. Oh. Pero como buen anfitrión te ofreciste para que viniera. Oh, ¿qué ha sido eso? La barrera del sonido. Hay un aeropuerto cerca de acá. Se acostumbra a una. Jessica, ¿de qué vas a ir esta noche? ¿Qué? No lo ha decidido. Oh, bien, cuando lo hagas, dímelo. No quiero coincidir. ¿Coincidir? ¿De qué está hablando? Perdón, no se lo he dicho. En la fiesta de esta noche todos vamos vestidos como nuestro personaje de ficción favorito. Mm. Lo sé, no tiene nada que ponerse. Bueno, siempre puedo ir de Lady Godiva. ¡Hola, Davis! Veo que no somos los primeros en llegar. Me gusta ese disfraz. ¿De qué vas esta noche? ¿De Red Butler? Buenas noches, señora Marsh. Me deja asombrar. ¿Eso es lo que ha conseguido con unos retales? Y la ayuda de Lois McCallum. Y antes de que lo pregunte, soy el hada madrina de Cenicienta. ¿Quiere formular un deseo? Me gustaría una docena más de sus novelas. Oh, eso no es magia. Es simplemente trabajo duro. Entonces me conformo con el placer de su compañía. Maldita sea, Preston. Llevo todo el día esperando conocer a esta dama. Me llamo Dumpty, señora Fletcher. Humpty Dumpty. ¿A qué no sabe qué es esto? Ya se lo advierto. Arnold tiene fama de embaucador. Bien, en ese caso yo diría que es la flor de la Lely. ¡Oh, exacto! Bah, humbug, bah, humbug, bring on the sleep, and I sup the strength. No vas retrasado, Ebenezer, al fin y al cabo estamos en abril. Estás equivocada, Ashley, muy equivocada. Jamás es inoportuno desearle al mundo un poco de frescor. Bien, ¿alguna petición? ¿Qué, doctor? ¿Una selección de mis éxitos del año pasado? Lo que tú quieras tocar, mi querido Peter, tus melodías siempre son preciosas, magníficas, asombrosas. Bien, bien, doctor. Tiene un gusto excelente. Me volvería loco por entablar amistad con usted. ¿Es cierto que preparas un espectáculo para Broadway? No, no, doctor. Fuera de Broadway, amigo. En los límites de la civilización. Para ser exacto, en la calle 17. ¡Oh, vaya! Miren eso, sí, es el mismísimo Sherlock Holmes. ¿Por qué no nos largamos? Grady, son solo las 8:15. Oh, odio las fiestas. Oye, es mi jefe quien da la fiesta y tu jefe está invitado. Al menos actúa como si disfrutaras de su compañía. Lo hago, pero prefiero la tuya. ¿Eh? ¿Hace cosquillas? Sí. Grady, ¿qué pasa? Estoy loco, esa es mi habitación. Espera aquí. Grady. Con eso es suficiente. No es necesario ser tan grosero. ¿Qué es usted qué? Detective privado. Mi nombre es Dexter Baxendale. ¿Bromea? No todos los de mi profesión presumen de tener la nariz rota y las uñas sucias, mi joven amigo. Cuando la sociedad busca una ayuda confidencial, no contrata necesariamente a Mike Hammer. ¿Y qué está haciendo aquí? Me ha contratado una persona muy influyente para que realice una discreta investigación. Y en Dexter Baxendale la discreción es una forma de vida. Mi tarjeta. Aún no ha contestado a mi pregunta. ¿Qué hace aquí? No puedo decirlo. Muy bien. Oh, puede denunciarme a la policía, señor Giles. Pero nada me obligará a traicionar a mi cliente. Por otra parte, cuando los periódicos locales se enteren de esto, el dedo de la sospecha apuntará por igual a sus invitados, a quienes se está investigando. Y no necesito recordarle que el investigador tendrá un día muy duro. Grady, hazme un favor, ¿quieres? Acompaña a este caballero a su coche. Sí, señor Giles. Y por la puerta de atrás. Prefiero no molestar a mis invitados. Ha sido un placer conocerla, señora Fletcher. Tiene un extraño don para el asesinato. Que sigan los éxitos. Gracias. Así lo espero. Perdóneme. Desde que he entrado aquí, intento descubrir de qué va usted disfrazado. Y creo que ya lo tengo. Es de Edmundo Dantes, ¿no? El conde de Montecristo. Muy bien, señor Baxendale. Siento echarle de aquí. Hubiera sido un gran invitado. ¿Qué le había prometido? ¿Un tranquilo fin de semana? Mire, doctor, si hay una cosa que conozco es el gusto del público. La gente quiere la comida rápida y barata. Usted es de Maine, sabe de pescado. ¿Ha probado un Capitán Caleb? Oh, sí, capitán, y es una experiencia que jamás olvidaré. Ahí lo tiene, queda demostrado. ¿Caleb? Un poco más. ¡Caleb! La fiesta empieza a decaer, vámonos a casa. Toma un poco de café, Eloy. No quiero café, quiero irme a casa. Pues yo no. Ah. Bien. Bueno, cariño, yo desaparezco como una esposa civilizada. Y dejo que tú y Ashley hagáis lo que tengáis que hacer. Disculpadme. Lois, Lois, por favor, no te vayas todavía. Oh, Grady, lleva a la señora McCallum a su casa. No está en condiciones de conducir. Claro. Señora McCallum, deje que la lleve a casa. ¿Puedo arreglármela? No, será un placer. Deme usted las llaves, por favor. No, puedo hacerlo yo. No está en condiciones. No, por favor, señora McCallum, por favor, deme las llaves. ¡Suéltame! Grady, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien. Es ella la que me preocupa. Está loca. $30 la entrada? Lo siento, Peter, pero a ese precio y fuera de Broadway no entra en mi presupuesto. ¿Tienes idea de lo que cuesta montar una nueva producción? Con $250,000 apenas tienes para empezar. Supongo que si ese nuevo espectáculo falla, siempre podré escribir para Nashville. Ella era la reina de los amores de la oficina. Él era el rey que la llevó a la ruina. Él le dio órdenes y un lugar donde vivir. Luego él le dio una real... Lo siento, Ashley, no quería ofenderte. Oh, no hago caso. Durante los últimos meses mi relación con el capitán ha sido estrictamente comercial. Hablando de eso, el viejo gallo parece haberse largado. Es verdad, no le he visto desde hace casi una hora. Y tampoco has visto a Caperucita Roja. Quizás se hayan ido los dos a casa de la abuelita. Oh, vaya. Oh, tenemos que limpiar eso antes de que deje mancha. Ah, sí. No, ven conmigo. No podemos dejar que ese bonito vestido se eche a perder. Sí, entendido. Veré lo que puedo hacer. ¿Qué ha pasado? ¿Un accidente? Oh, nada serio. Necesitamos leche, soda, limón... Y huevos. ¿Quién era? Supongo que nada de negocios en un sábado por la noche. Un periodista muy pesado del New York Times. Insiste en entrevistarla el lunes por la mañana. Oh. Le dije que se había ido usted a Pago Pago y que no la esperábamos hasta final de siglo. Muy bien hecho. ¿Eso es comestible? Es una vieja receta Fletcher, garantizada para quitarle las manchas a un leopardo. Bueno, ahora ven conmigo. Subiremos a uno de los dormitorios. Jessica, no merece la pena. Soy una yankee normal. Compláceme. Preston, Preston, ¿quieres por favor decirle a este viejo gruñón que se siente a su precioso piano y toque algo? Me parece una petición razonable. Por desgracia, Preston, la señora quiere oír un pupurri de Rogers y Hart. De Hammerstein. Peor aún. Ah, qué mejor forma de agradecer tu amable invitación que divertir a tus invitados. ¿Qué es lo que queréis oír? ¿La partitura completa de Pipe Dream? Eso desalojaría la habitación. Vamos. Bueno, solo puedo quedarme hasta las 4, así que por favor, pedid rápido lo que sea. Buenos días, Lois. No me lo digas. Estoy horrible, me siento mal y no tengo humor para un discurso. ¿Qué tal una buena taza de café? No, gracias. Estaba buscando a Caleb. Pensé que quizá lo habría meditado. Yo no sabía nada de eso. No importa. Puedo suponer a dónde fue anoche. Normalmente tiene la decencia de volver a casa. ¿Quién era el de la piscina? Ah, sí, Matt. Se llama Caleb McCallum, el tipo ese de los mariscos. Esto no es oficial, claro. El jefe no ha dejado que la esposa le identificara. Parece que le han destrozado la cara con un calibre 12. ¿Cómo lo lleva el jefe? Ah, está mejor ahora que se ha tomado el café. Ya sabes cómo le molestan los problemas en domingo. Quiero acabar esto rápido e ir al grano. El hecho es que estamos tratando de un asesinato y andarnos por las ramas no va a cambiar nada. Así que me perdonarán, especialmente usted, señora McCallum, si mis preguntas parecen bruscas. Lo comprendemos, jefe. El cuerpo fue descubierto sobre las 6 de esta mañana por la señorita Donovan, ¿no es cierto? Está arriba, echada. Sí, le he administrado un sedante. Doctor, sé que usted no es forense, pero ha visto el cadáver. En su opinión, ¿cuánto tiempo hace que ha muerto? Bueno, hace ya varias horas. En otras palabras, alguien le asesinó anoche mientras la fiesta continuaba. Y... ¿Nadie oyó un disparo de un arma de ese calibre? Jefe, la fiesta era ruidosa. Hacía frío y las ventanas estaban cerradas. Y la piscina está lejos de la casa. Suponga que me dice usted lo que pasó aquí anoche, señor Giles. A la gente no le vuelan la cabeza sin razón alguna. Estoy buscando un motivo. ¿Para matar a Caleb McCallum? Bromea. La mitad del país quería matarle. Y la otra no le conocía. No es gracioso, amigo. Pero exacto. El capitán no era particularmente querido. Aunque dudo que alguien le despreciara tanto como para matarle. Excepto yo. Eso es lo que están pensando, ¿no? Yo no maté a mi marido. Al menos, no creo que lo hiciera. Apenas recuerdo haberme ido de aquí anoche. Luego me desperté al volante de mi coche al amanecer, junto al lago. Lo que sucedió en medio está en blanco. Está bien. Les tomaré declaración a todos. Así que sigan a mi disposición. Eso es todo por ahora. Jefe, yo tengo audiciones para un nuevo espectáculo. Tengo que estar en la ciudad esta noche. Se irá de aquí cuando yo lo diga, no antes. Thank you. Oh, perdone, jefe Gunderson. Estaba mirando una cosa. Tendría que habérselo dicho antes, pero no he borrado ninguna evidencia, créame. He leído su libro. Oh, ¿de veras? ¡Qué amable! No he dicho que me gustara. ¿Qué opina usted? ¿Cómo dice? Usted conoce a la gente, puedo asegurarlo. Se fija en los detalles, en las incongruencias. Así que, ¿qué piensa de la señora McCallum? Bueno, seguro que ella no es sospechosa, ¿eh? De momento, ella es la sospechosa. ¿Ah, sí? ¡Ay, Dios mío! Jefe, le habló el señor Giles del intruso de anoche. Oh, el detective privado de Nueva York. ¿Cree que él mató al capitán? Oh, no, en absoluto. Pero seguro que se fijó en los zapatos del cadáver que flotaban en la piscina. ¿Zapatos? Anoche en la fiesta, el capitán Caleb los llevaba de cuero negro, muy lustrosos. ¿Y qué? Ese detective privado fue descubierto en el segundo piso y estoy casi segura de que entró por esa ventana. Fíjese en esto. Mire esta planta. Y ahí hay una pisada. Para subir hasta esa ventana, el detective tenía que llevar necesariamente zapatos con suela de goma. ¿Qué intenta decirme? ¿Que el tipo de la piscina no era McCallum? Desde luego que no. Soy un perfecto imbécil. Sí lo es, jefe. Siempre lo ha sido. Y también un estúpido. ¿Ah, sí? Bien, señor McCallum, pues díganos de quién era el cadáver de la piscina y cómo es que llevaba su disfraz. No tengo ni la menor idea. ¡Cale! Estoy bien. Estoy estupendo. ¡Oh, gracias a Dios! ¡Caleb! ¡Gracias a Dios! Bueno, gracias estoy a Dios. Bien. Estoy bien. Pues yo no. Es por lo de anoche y por todas las otras noches que me has hecho pasar. Baxendale. Yo le contraté. Trabajaba para mí. ¿No será el tipo de la piscina? La señora Fletcher opina que sí. Investigamos las huellas. Bien, señor McCallum. ¿Y si nos dice usted qué hacía él aquí? Pues, está bien. Tengo algunos problemas en mi negocio. Pequeños problemas. Alguien está robando información confidencial, así que contraté a Baxendale para que averiguara quién es. El viernes me dijo que ya tenía algo y que iba a solucionarlo este fin de semana. Quizá viniera aquí a informar de ello. Ajá. ¿Entrando en las habitaciones de arriba? Seguro que no quería ser visto. Y esperaba la oportunidad de hablar conmigo en privado. Sí. Tal vez. Pero, Caleb, sigue sin explicarse qué hacía él con tu disfraz de Sherlock Holmes. De eso no sé nada. Me fui pronto de la fiesta. Salí a respirar aire fresco. Había una joven, una invitada que estaba conmigo. Casi no la conocía. Está bien. Pasamos la noche en el hotel del pueblo, ¿comprendido? Eso no explica lo del disfraz. Lo dejé en el armario a la salida. No iba a cruzar el vestíbulo de ese hotel como si me hubiera fugado de un baile de disfraces. ¡Adiós! Nos veremos en Nueva York, tía Jess. ¡Que tengáis adiós. Buen viaje! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No le importará que no vuelva con usted? Aún hay cosas que resolver aquí. Lo comprendo, pero de veras, Preston, lo del coche es totalmente innecesario. Lléveme al tren, iré muy bien. Tonterías, llegó aquí como una dama y volverá de la misma forma. ¿Pasa algo malo? Parece, no sé, algo distraída. El fin de semana no salió tal como lo planeamos. No es nada de eso, es solo que, bueno, es fácil escribir sobre el crimen, pero enfrentarse a la realidad es muy diferente. Además... ¿Sí? Nada, estaré bien. Buen viaje. Buenas tardes, señora Fletcher. Davis, ¿le importaría dejarme en la comisaría? Será un placer, señor. Gracias. ¿Se le ha estropeado el coche, jefe? No, señora, solo quería charlar... charlar en privado. ¿Cuál es el problema? ¿Problema? No sé de qué me habla. Hace un momento ahí atrás tenía usted cierta mirada en los ojos, la misma que junto a los arbustos, así que hable. Jefe, esto no es asunto mío. Yo hago que sea asunto suyo. Bueno, el caso es que alguien ha matado a Sherlock Holmes. Ese detective de Nueva York no era Sherlock Holmes. Oh, sí lo era, jefe. Al menos en el momento en que le mataron. La cuestión es, ¿sabía el asesino que lo era? ¿Qué? Está usted investigando el asesinato de un detective privado. Ahora suponga que el asesino no sabía que era el señor Baxendale. Suponga que el asesino pensaba que era el capitán Caleb. A fin de cuentas, era el capitán el que llevó el disfraz de Sherlock Holmes toda la noche. Un momento. ¿Me está diciendo que tenemos dos posibles víctimas y dos tipos de sospechoso, dependiendo de a quién creía el asesino que estaba matando? Me temo que sí. Entre la iglesia y el fútbol, y el hecho de que la central no me llama, este es mi día de la semana. Señora Fletcher, ha hecho usted de hoy mi peor domingo desde hace 10 años. McCallum se escribió en el motel poco después de las 10:30. El internacionalmente conocido rey de la comida rápida iba acompañado de una joven cuya identidad no ha sido divulgada. ¿A quién espiaba ese detective? Fuera quien fuese, es el asesino. Quizá. Oye, tú puedes resolver este caso. Yo no soy detective, soy una suplente de profesora de inglés. ¿Dirás escritora? Oh, no, solo sé que Ethel Jane se va el miércoles a visitar a su hija Montpellier y yo le prometí ocuparme de su clase. Oh, pueden conseguir otra. La verdad es que quiero volver a casa. Quizá esté pasada de moda, pero no me interesa la vida de la ciudad y, francamente, excepto tú y Kit Donovan, tampoco me interesan mucho los demás. ¿Tampoco Preston Giles? Al menos podías haberle llamado y decirle que te ibas. Oh, Grady, no sigas por ahí. Le llamaré desde Cabot Cove. Y, ¿sabes? Es algo muy feo por tu parte querer buscarle un novio a tu vieja tía, por muy agradable y distinguido que él pueda ser. No hablaba en serio. ¿Hablabas? ¿En serio? Bueno, siento que no os llevarais bien. Oh, pero no te das cuenta. Ese es el inconveniente. Que empezábamos a llevarnos demasiado bien. Vaya, señora Fletcher, buenos días. Oh, Daniel, me alegro de verle. Déjeme ayudarla, no, por favor. No, ese no es trabajo suyo. No importa. ¿Qué tal su estado? Ay, estoy deseando llegar a casa. ¡Jessica! ¡Señora Fletcher! Gracias a Dios que la alcanzo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Han detenido a Grady. ¿Detenido? ¿Por qué? Sospecha de asesinato. Jefe Gunderson, mi sobrino no mató a ese detective privado. Eso espero, señora Fletcher. Parece un joven muy agradable para ser un ladrón. ¿Un ladrón? ¿De qué está usted hablando? Ha estado robando información confidencial de su compañía. Oh, eso es ridículo. Quizás, señora Fletcher. Hay unos detectives del Estado ahí dentro interrogándole y no parecen estar tan seguros. Yo creía que era usted el que interrogaba. Es cosa de jurisdicción. Cuando se trata de homicidio, se hace cargo la policía estatal. Supongo que creen que un jefe de policía de una pequeña ciudad como esta no es suficiente. Si cree usted que Grady es un ladrón, están en lo cierto. Oiga, señora Fletcher, sé que es pariente suyo, pero los hechos son los hechos. A las 6:00 a.m. encontramos el coche de ese detective aparcado a 0.5 km de la casa de Giles. En la guantera había un informe confidencial sobre bienes raíces que, según nos dijo McCallum, vale $300,000 o $400,000 en malas manos y fue robado de su oficina el viernes. Y supone que Grady es el ladrón. Él tenía acceso, señor. Igual que la señorita Vickers. La están interrogando en este preciso momento, pero a Baxendale le descubrieron en la habitación de su sobrino. Y eso convierte a Grady en el asesino. Le convierte en sospechoso y muy sólido. Baxendale podría haber entrado en la habitación por error. El cuarto de baño del primer piso estaba estropeado. La gente subió y bajó toda la noche. Ese detective pudo haberse colado en la habitación de Grady para que no le vieran. Es inseguro, señora Fletcher. Muy inseguro. Segundo. Si Grady fuera el ladrón, sus huellas estarían en ese informe. Examinamos las huellas. Las hay de todo tipo. Y tercero, ¿Han revisado también las cuentas bancarias? Sé que la cuenta de Grady está bastante floja, pero ¿y la de la señorita Vickers? La estamos revisando. Jess, ¿estás bien? Oh, mejor ahora que estás tú aquí. Grady está bien. Kaltereski va a sacarle de aquí y nos reuniremos con él dentro de unos 15 minutos. ¿Kaltereski? Es un talento legal bastante caro, señor Giles. ¿Y qué sugiere usted, jefe? ¿Que contrate cualquier tipo que acabe de terminar la carrera? No, gracias. Sé cómo trabajan ustedes. Buscan una víctima propiciatoria y moldean los hechos para que el caso encaje, pero esta vez no. Voy a ignorar lo que ha dicho, señor Giles. Soy de pueblo, pero sé hacer mi trabajo. No estoy muy seguro, jefe. Jamás había visto ese informe ni a ese detective. Estoy segura de eso, Grady. Acabo de hablar con Kaltereski. Las cosas no están bien. Parece que Baxendale tenía reputación de chantajista. ¿Y qué tiene que ver con Grady? La policía lo ve así. Baxendale consigue la mercancía para Grady y luego vuelve a la fiesta para verle con el propósito de intentar extorsionarles. Entonces coge el disfraz de Sherlock Holmes del armario para pasar desapercibido y lleva a Grady hasta la piscina. Creen que Grady perdió los nervios y le disparó con la escopeta. ¡Oh, qué disparate! El señor Baxendale era un detective, no un adivino. ¿Cómo iba a saber que el disfraz estaba en el armario del vestíbulo? No piensan con claridad. Tiene que haber una razón para que se disfrazara así. Claro. Y una vez que lo sepamos, sospecho que sabremos quién fue. Lo que me lleva al tema de la señorita Vickers. ¿Puedo coger ella ese informe? Está bromeando. Hace 2 años era una mosquita muerta y de repente ella y el capitán se dedicaron a hacer deporte en las habitaciones de todos los hoteles de la ciudad. Kit. Es la verdad, ¿no? Después, hace unos meses, quedó desbancada. O no de su trabajo, es demasiado lista para eso. Pero el capitán se buscó otra amiguita. Si me lo pregunta, le diré que tiene un montón de buenas razones. Ashley. Señora Fletcher, ¿qué hace usted aquí? Creo que se llama Consejo de Guerra. ¿Te unes a nosotros? Oh, gracias, pero no. Acabo de pasar varias horas al otro lado de la calle acosada por una pareja de detectives. Y todo lo que quiero ahora es un baño caliente y una bebida fría. Bueno, Ashley, parece que los cálculos no fallan. La policía está convencida de que tú o mi sobrino matasteis a ese detective privado. Eso no es cierto. ¿No se ha enterado? ¿De qué? La policía acaba de fijar la hora de la muerte. Los vecinos de Preston oyeron una detonación a las 11:15. No se preocuparon pensando que era la barrera del sonido. La policía lo ha investigado. No pasó ningún reactor el sábado noche. La detonación fue el sonido de un disparo. A las 11:15. Ajá. Hora para la cual, por suerte, yo demostré tener una coartada de hierro. ¿Quieres decir cuando tú y yo...? Eso es. A las 11:15 yo estaba sentada medio desnuda en una habitación de arriba, mientras usted me lavaba el vestido. Ahora tiene que perdonarme. Escrito un crimen. ¿Eso es lo que ha conseguido con unos retales? Y la ayuda de Lois McCallum. Y antes de que lo pregunte, soy el hada madrina de Cenicienta. ¿Quiere formular un deseo? Me gustaría una docena más de sus novelas. Oh, eso no es magia. Es simplemente trabajo duro. Entonces me conformo con el placer de su compañía.